con una ferocidad que nos hacía recordar la ferocidad de la dictadura. Pero ni siquiera en la dictadura se animaron a entrar a un hospital de salud mental donde están seres tan vulnerables a reprimir con esa ferocidad. Y después estuvo el Indoamericano, después estuvo el Teatro General San Martín, después estuvo el tema del barrio Papa Francisco. Es decir, la imposición de modelos de ajuste viene con ajuste y represión. Y esto hay que tenerlo muy claro. Acá no hay lógicas de gradualismo, no hay lógicas que puedan plantearse desde ese lugar. Yo creo que si no tenemos claro eso y no empezamos ya mismo a organizar la resistencia que, como bien decías vos en el primer bloque, ha tenido sus frutos. Uh-huh. Digo, en el tema del Congreso retrocedieron, en el tema de la empresa Tenaris retrocedieron, señor. En el tema de... ¿Y se quieren adjudicar esa negociación cuando en realidad fue la UOM la que negoció eso? Obviamente, no, pero además en el tema del Ministerio de Seguridad, que un funcionario no llegó a asumir porque la denuncia de ATE acerca de la persecución ideológica de la convocatoria de los trabajadores a preguntarle de qué pertenencia política eran, quién los había nombrado, también retrocedió. Y retrocedió también el nombramiento de Ávila, que ni siquiera pudo asumir. Digo, en esto... De Manfroni. Sí, Manfroni. Bueno, Manfroni es el de seguridad. Uh-huh. Digo, en esto hay que tener claro de que si hay resistencia efectiva, se puede hacer retroceder. Uh-huh. Entonces, me parece que esos datos son importantes, como la movilización en defensa de la ley, de la nueva ley de radio televisiones. Digo, que hubo dos, una autoconvocada, una convocada por organizaciones más autoconvocada. Claro, no, pero vos fíjate que ya hoy aparece en los diarios que Marcos Peña está preparando un... Es el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, ellos lo llaman un protocolo. Uh-huh. Para impedir los cortes de calles, las movilizaciones. Es decir, me supongo que estarán pensando en un zambón, un tipo de esa donde van las escuelas. Un protestódromo. Un protestódromo, exactamente. Que obviamente, No entienden la concepción de la protesta. No, pero no es que no entienden, sí entienden. Sí, entienden sí. Nos y quieren no quieren acorralar, digamos. Exactamente. Entonces me parece que también es una forma de cercenar derechos colectivos e individuales. Es decir, hay que pensar seriamente que este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, ha suspendido las sesiones del Congreso. El Congreso está como cerrado. Cerrado. Como la dictadura. Claro. Creó una comisión de asesoramiento legislativo y cerró el Congreso durante 7 años. Bueno, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. El tema de los 32 DNU. Uh-huh. El tema de... Eran 32. Empezó con 29, ya está en 32. Bueno, decretos de necesidad y urgencia. Sí, bueno, pero acordate también de que ahora quieren cercenar el derecho a la protesta social. Uh-huh. Entonces, están gobernando de facto. Esto hay que decirlo. Entonces, aquellos que... Es una dictadura en democracia. Hay que decir esto porque esto demuestra que no hay ningún tipo de gradualismo. Uh-huh. Yo leía las declaraciones de un compañero que yo respeto mucho y que por eso no lo voy a citar, pero que me llamaban la atención en referencia al tema de cómo se llama, de lo de la Corte Suprema. Decía, nosotros no vamos a poner el palos en la rueda, pero el límite nuestro es la Constitución. Digo, ¿qué querrá decir? Uh-huh. O sea, nosotros sí le vamos a poner palos en la rueda, uh-huh. Porque si no le ponemos palos en la rueda, que es luchar, organizarse, resistir, como están luchando los compañeros... Obstaculizar. Sí, como están luchando los compañeros de Cresta Roja, que otra vez cortaron la... Uh-huh. El acceso a seis, desde acá, de nuevamente nuestra solidaridad. Digo, sí, porque si avanza este proceso de hambre, miseria y represión, los que van a padecer son las grandes mayorías populares. Fundamentalmente los trabajadores, los campesinos, los originarios, los más humildes. los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros con el tema este de la alternancia, de la gobernabilidad, etcétera, etcétera, no tenemos nada que ver. Es decir, nosotros no queremos que este gobierno dure 4 años. Uh-huh. Queremos que pase lo mismo que pasó con De la Rúa. Un 19 de diciembre. Un 19 de diciembre de hace 14 años. Bueno, vamos a poner un poquito de música para distendernos un poco. No, nunca vamos a perder en este programa el militar con alegría, como decía don Arturo Jaureche. En este caso vamos a pasar una chacarera del Cuchi, que tiene un ritmo festivo, pero tiene una letra que hay que prestarle atención. Y aprovechamos esta versión para homenajear a un compañero que había nacido un día como hoy, un 19 de diciembre de 1937. Lo llamo un compañero, aunque su última etapa política la vamos a olvidar. Pero sí lo vamos a recordar como un gran músico popular, como lo fue. Y aquí, acompañado de lo que debería haber estado acompañado siempre, de una compañera como Liliana Herrera. Liliana Herrero y Chango Farías Gómez, a quien homenajeamos, en la chacarera del expediente del Cuchi Leguizamón. Escuchen la letra, que vale la pena. De dirigente lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes. Versión de la chacarera del expediente, como hacía todo el Chango Farías Gómez, muy moderna, con instrumentos diferenciados que no eran comunes para el folclore. Bueno, fue uno de los fundadores de los Huancaguá, del Grupo Vocal Argentino, fundó también esa agrupación llamada Músicos Populares Argentinos, le incorporó a la música folclórica novedades. Era como una especie de Piazzolla del folclore, el Chango Farías Gómez. Algunas cosas pueden gustar, otras no. A mí particularmente me gustaban las innovaciones del Chango Farías Gómez. De lo político no vamos a hablar, porque tuvo al final una intervención en el principio del gobierno macrista que no celebramos de ninguna manera. No nos gusta este Chango cantando con Liliana Herrero. Vamos a continuar con el tema. Yo quiero recordar, por el tema de la alternancia que hablábamos hoy. La alternancia es un tema que viene de los países centrales, de Europa, de Estados Unidos, donde no existen demasiadas diferencias entre las derechas y las izquierdas, entre los gobiernos conservadores y socialistas, porque son sociedades conformadas de países desarrollados, que en realidad viven de la explotación del resto de los países, y por lo tanto se le dice alternancia porque no cambia demasiado de una mano hacia otra. En estos países nuestros del sur del planeta, de esta región, de otras regiones castigadas de la Tierra, la alternancia a veces significa comer o no comer para la clase trabajadora, tener trabajo o no tener trabajo, o que te caguen a palo o no te caguen a palo. Y no podemos decir que es una alternancia que, por ejemplo, que ya se hable de volver a privatizar YPF. ¿Qué alternancia es esa? Nosotros tenemos que salir a defender a muerte a YPF, tenemos que ganar la calle para defender el salario de un trabajador de cualquier lado que sea y no importa de dónde venga. Por eso este concepto que criticamos de la alternancia, de mantener la gobernabilidad, no, nosotros, si podemos lograr que se vaya en un helicóptero o en un cohete a Marte, también lo vamos a hacer. Porque, por supuesto, que no es que vamos a tirar bomba molotov al paso de los autos, ¿no? Tampoco significa esto. Significa que ante la agresión de este gobierno, que ya se produjo, la más grande se produjo con el levantamiento del cepo, el 16 de diciembre será recordado como el día que le sacaron 40% de su salario a los trabajadores. Esa es la máxima agresión que ha tenido este gobierno hasta el momento, pero va a haber muchas más. Y por eso decías vos que hay que tener claro eso. Y hay que tener claro que nuestro objetivo como clase trabajadora es obstaculizar todas esas medidas, respondiendo a ellas y también en carácter preventivo, porque sabemos que en cualquier flanco, cualquier debilidad que nosotros le mostremos, por ahí va a avanzar. Por ahí va a continuar, ¿no? Sí, no, yo creo que cuando uno, digamos, nosotros ya vivimos el bipartidismo, uh-huh. Que fue la alianza y la alternancia del PJ, uh-huh. Con los radicales. Y el frepaso. Y el frepaso. Mismo. Bueno, uh-huh. Ahora lo que se está preparando es una nueva concordancia con los sectores de derecha del justicialismo y el PRO, los radicales. Entonces, ese bipartidismo lo que ha desarrollado como propuesta política es el ajuste, la represión, la dependencia, digamos los 90, los 80. Entonces nosotros no, desde nuestro punto de vista como peronistas de base, planteamos que hay que salir a enfrentar, y para eso hay que desarrollar una política de Frente de Unidad Popular con la CTA, que ya la CTA de los trabajadores, la CTA que ahora sale en los diarios como la CTA de los argentinos, que ya está planteando la defensa de los puestos de trabajo, la defensa de las paritarias libres, la necesidad de un bono frente a la estampida de los precios. A la que se sumaron las otras centrales. Sí, que ahora se sumaron todas las centrales. Hay que plantear una ley que impida la suspensión y los despidos por un año. Nosotros seguimos teniendo la misma agenda que teníamos. Claro, o sea, lo que pasa es que hay que plantear un programa que avance en defensa de los derechos humanos, en la continuidad de los juicios, el tema de contra la Barrigol, contra la ley antiterrorista, por la nacionalización de la banca y el comercio exterior, por la defensa de la soberanía alimentaria, por la necesidad de defensa de los pueblos originarios, de los campesinos, por la reforma agraria. Es decir, un programa que sintetice las tradiciones del movimiento obrero, como fueron Huerta Grande, La Falda, CGT, Los Argentinos y 26 Puntos, que sea el modelo de país que nosotros pretendemos para defender lo conquistado y avanzar. Esta es la esencia. Y vos decías el tema de no tirar bombas molotov. Los pueblos solo responden a las agresiones. Entonces,